seguimos acá en Todos en Cuero y tenemos una comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Diana Malamud, que es integrante de la agrupación Memoria Activa. Diana, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? Bueno, ayer concluyó una etapa del proceso del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA con el silencio, digamos, del ex titular de la CIDE menemista, Hugo Anzorregui, que se sumó al silencio anterior de Menem y también del ex juez Juan José Galeano. Queríamos ver un poco tu lectura de esto, de este tiempo que lleva este juicio por encubrimiento tan esperado. Sí, bueno, difícil de hacer un balance completo, ¿no? Uh-huh. Es una primera instancia, en realidad esperábamos mucho más. Uno espera, siempre tiene la esperanza de que alguna de estas personas se arrepienta y diga la verdad. De hecho, más allá de los que se negaron a declarar, que parece vergonzoso, la mayoría de los que declararon, salvo el ex espía Finen, todos ellos se negaron a responder preguntas, lo cual habla de lo endeble de todo lo que dijeron. Uh-huh. Casi todo lo que hablaron fue muy, muy guionado, fue una puesta en escena, realmente ensayada. Da un poco de lástima y da un poco de bronca porque uno esperaba algo más de esto. De todos modos, bueno, es una primera etapa, ellos ya tienen derecho a defenderse, pero para nosotros son todos ellos unos delincuentes y bueno, ahora viene la parte de los testimonios de los testigos, con lo cual se les va a desbaratar. Ajá. ¿Sí? Pero... perdón, Diana, me parece que se te pierde un poco la voz, no sé si te estás moviendo con un celular... No, estoy en la calle parada. Está bien. Bueno, de todas maneras, ¿vos tenés la sospecha de que hay una especie de coalición ahí que armaron para armar una estrategia común para el juicio? Sí, creo que en alguna llega a haber alguna estrategia en defenderse. Son todos un parte de una gran corporación, con lo cual es probable que estén ensayando una estrategia para defenderse en común. Uh-huh. Por ahora, cada uno, si bien dice que la orden la recibió de otro, y todos se lavan las manos, todos se cuidan mucho, ¿no?, de acusar a nadie. Uh-huh. ¿Y qué cabe esperar a esta altura? Digamos, han pasado 21 años, esta gente ha mantenido un silencio... ¿qué es razonable esperar que suceda, digamos, en este juicio? Y en realidad lo que suceda es que se establezca la prueba necesaria para que se les condene. Eso es lo que esperamos de este juicio, porque ya en vista a esta etapa que acaba de concluir, de ellos no esperamos nada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Está por declarar, me parece, Rivelli, ¿no?, el ex policía bonaerense. Sí, sería el primer testigo en la ronda de testigos la próxima semana. Uh-huh. De todos modos, ya las defensas de los fiscales Miren y Barbaquia, por no sé qué número de veces va, que fijaron y plantean, hacen planteos de que no corresponde, y bueno, y hacen planteos dilatorios todo el tiempo, ¿no?, constantemente. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, queremos que los policías declaren, nos parece fundamental. Ajá. Ahora, también era esperable que pasara esto, ¿no? Por el tiempo transcurrido, digamos, ya es muy difícil encontrarles algún error, digamos, de que proteja alguna irregularidad. Digamos, no parece un momento ya a esta altura que pueda quebrarse eso, ¿no? No, va a ser difícil de quebrar, pero bueno, las pruebas son contundentes respecto a los delitos que cometieron. Con lo cual, bueno, no tiene muchas vueltas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que en este sentido nos deja tranquilos. Y también siempre en los juicios orales se dan situaciones que no se dan en ninguna otra instancia de la causa, que puede haber sorpresas que uno no sabe, ¿no? Uh-huh. Diana, ¿vos tenés más confianza en qué testimonios ahora y en qué pruebas, digamos? Las pruebas al desvío de la pista... de Canor Edul y todo lo que se hizo está probado, porque todos estos delitos en realidad los probó el Tribunal Oral número 3 en el juicio anterior. Uh-huh. Con lo cual ya están probados. Lo único que se discute acá es el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de los acusados en los delitos que están probados. Ajá. Y bueno, y realmente todos ellos conforman una especie de corporación delictiva clara, ¿no? Ajá. Así que, bueno, me imagino que no va a haber inconvenientes en ese sentido. Claro. Ahora, ¿tenés confianza, por otro lado, en que los fiscales que reemplazan al fallecido Nisman van a ir también por la pista siria? Yo querría que trabajen y que hagan una labor, una buena labor, más allá de los resultados que puedan encontrar tantos años después. Uh-huh. De todos modos, ya de los tres fiscales que estaba compuesta la nueva unidad fiscal AMIA, una de las fiscales se va porque va a jugar como jueza y otro fiscal ya no está, así que queda uno solo, no sé qué va a suceder con eso. Ajá. Y a 8 meses del episodio del fiscal Nisman, ¿qué lectura haces de ese momento donde parecía que hacían reflotar el tema, pero con una pista muy rara, ¿no? Bueno, claramente todo lo de Nisman fue un manejo político y un uso y abuso político de la muerte de Nisman, a quien habíamos denunciado su trabajo en reiteradas oportunidades, ¿no? La verdad es que Nisman tuvo 2 años la causa a su cargo y no hizo absolutamente nada más que seguir las pobres directivas de Chiuso. Entonces, ¿dirías que la causa AMIA va para una vía muerta, digamos, tal como se presenta? 21 años después, no sé si una vía muerta, pero bueno, moribundo, digamos. O sea que, lamentablemente. O sea que vos pensás que zafa a esta gente del juicio por el encubrimiento, Diana. ¿Cómo, perdón? Volviendo al tema del juicio del encubrimiento, vos decís que el encubrimiento está aprobado y que ahora lo que hay que ver es cuánta responsabilidad tiene cada uno. Sí. ¿Tu perspectiva es que no va a haber condenas o sí? No, mi perspectiva es que va a haber condenas, claro que sí. Ajá, sí, es decir, ya, que el hecho de que ellos no hablen o sí, se justifiquen, bueno, no obvio. Quiere decir que... Exactamente, que no, se... ellos tienen derecho a no declarar, tal cual muchos lo han hecho. Uh-huh. Eso no significa que los delitos no estén probados y que la prueba ya se haya presentado en otra instancia y ya fue aceptada, y bueno, esperemos que haya condenas, ¿no? Porque de alguna manera todas estas personas que iban a juicio son responsables de que a 21 años no tengamos verdad y justicia, ¿no? Por diferentes manejos, en el mejor de los casos, ¿no? Si ninguno de ellos, en el caso de que ninguno sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Que también es otra posibilidad. ¿Vos los has visto ahí en tribunales a los acusados? Sí. ¿Y tienen cara de susto o no? No, son muy amigos entre ellos, fundamentalmente. Ahora, Veraja... De todos modos, la realidad es que ya verlos ahí sentados es un nivel de incomodidad para ellos importante, ¿eh? Uh-huh. Claro. No es gratis todo esto. Claro. Ahora, curiosamente, las instituciones judías principales parecen tener una mirada indulgente para Veraja, que no han tenido, en cambio, para el gobierno respecto del caso Nisman, ¿no? Yo creo que más que mirada indulgente se llama complicidad. De hecho, a Veraja lo siguen convocando a las reuniones de expresidentes para que opinen. Es parte de lo mismo. Están yendo, en los 2 días que declaró Veraja, han ido muchos expresidentes de DAI a apoyarlo. Esto habla claramente de una política que se mantuvo por lo menos desde el año 94 a la fecha en las instituciones. O sea que son una corporación, digamos, ¿no? Absoluta. Una más. Hay imagen y semejanza de las otras. Bueno, Diana, te mandamos un abrazo fuerte y gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Diana Malamud, que es integrante de la agrupación Memoria Activa. Ya venimos.